Hay días en los que el río no te da nada. No hay cebas, no hay peces enseñándose, no hay señales claras de que esté pasando algo. Y aún así, sabes que el río no está vacío. Pescar al agua no va de avanzar más, va de decidir mejor cuando no hay señales. Porque cuando no ves peces, el problema casi nunca es técnico, es mental. Ahí es donde empieza de verdad a pescarse al agua. Esta idea aparece siempre en el mismo momento. Llegas al río, paras un rato, miras y no pasa nada. El agua corre, todo parece tranquilo, incluso demasiado tranquilo. Y entonces aparece la duda, la incómoda. ¿Me quedo aquí? ¿Insisto? ¿O sigo moviéndome hasta encontrar una señal clara? Ese momento es clave, porque ahí se separan dos formas muy distintas de pescar. El error habitual es bastante claro. Confundir que no haya señales con que no haya peces. Y a partir de ahí, empezamos a hacer cosas sin mucho sentido. Lanzamos por lanzar, sin una idea clara detrás. Nos movemos un poco río arriba, luego un poco río abajo. Cambiamos de postura antes de haberla pescado de verdad. Buscamos una confirmación inmediata, algo que nos diga, sí, aquí merece la pena, o no, aquí no hay nada. Y cuando esa confirmación no llega rápido, empezamos a desconfiar de la postura, del sitio, incluso de nosotros mismos. Y lo más importante, dejamos de creer antes de tiempo. Pescar al agua exige justo lo contrario. Exige parar, exige mirar, exige decidir. Decidir quedarte, decidir repetir un lance, decidir insistir aunque no pase nada. No para ver peces, sino para confiar en que esa postura, esa corriente, ese cambio de fondo, tiene sentido aunque no lo estés viendo. Pescar al agua no es lanzar a lo loco, ni cubrir metros porque sí. Es sostener una decisión cuando el río no te da la razón a la primera. Está claro que a todos nos encanta encontrar peces comiendo tranquilos en superficie. Ver una ceba clara, elegir un pez, presentarle la mosca, es probablemente la imagen más reconocible de la pesca a mosca, la más idílica seguramente. El problema es que no siempre pasa. Hay ríos, hay momentos en los que los peces simplemente no se colocan arriba, ni siquiera te dan esa opción. Y ahí es donde entra la pesca al agua. No como plan B, sino como otra forma de pescar cuando el río no juega a lo que nos gustaría. Hay varias cosas sobre pescar al agua que conviene dejar muy claras, porque si no, todo lo demás se entiende mal. La primera es esta. Pescar al agua no es pescar cuando no hay actividad. Esto es importante. No es lo mismo no ver peces a que no haya peces activos. Si los peces no están activos, si no están mirando hacia arriba, hacia la superficie, aunque estén a medias aguas o incluso en el fondo, no vas a pescar nada al agua. Puedes estar haciendo lances perfectos, puedes hacer las derivas que tú quieres hacer, que si no están los peces ahí, esto no funciona. La segunda idea es todavía más incómoda. Para que la pesca al agua sea efectiva, tiene que haber peces. Esto parece obvio, pero muchas veces se nos olvida. Si sabes que el tramo tiene poca densidad, si es un sitio donde rara vez hay peces apostados, pescar al agua deja de ser una decisión con criterio y se convierte en un acto de fe. Y hazme caso, la fe no pesca. Y hay una tercera cosa importante, está ya desde la experiencia. Pescar al agua tampoco va de hacer derivas kilométricas a ver si suena la flauta. No va de cruzar medio río esperando que con suerte la mosca pase por encima de una trucha y ésta le dé por cogerla. Va de presentar la mosca en un ángulo lo más cerrado posible con el pez y alineado con la corriente que quieres prospectar. Si estás pescando una zona con corrientes moderadas y ovas, no se trata de cubrir mucho río, se trata de colocar la mosca y el bajo en el carril en el que supones que está el pez. Y desde ahí, hacer derivas relativamente cortas. 1 o 2 metros. Las justas para minimizar dragados y mantener la mosca trabajando donde tiene sentido. Pescar al agua no es insistir más, es insistir mejor. Al final, pescar al agua va de dos cosas que no se pueden separar. Confianza en el lanzado y saber leer el agua. La confianza en el lanzado no sirve para lanzar más lejos. Sirve para poder repetir una buena presentación sin dudar a la primera deriva que no pasa nada. Sirve para no cambiar de idea demasiado pronto. Pero esa confianza sola no basta, porque pescar al agua también va de saber dónde merece la pena insistir y dónde no. Con el tiempo, aprendes a descartar zonas. Zonas que sobre el papel parecen buenas, pero que el río te ha enseñado que rara vez guardan peces. Aprender a detectar esos tramos y saber saltártelos también es parte de pescar mejor. Leer el agua no es encontrar el sitio perfecto, es reducir el error. Es probar donde tiene sentido y dejar de perder el tiempo donde la experiencia te dice que casi nunca pasa nada. Pescar al agua no va de probarlo todo. Va de elegir bien, de confiar en lo que haces y de sostener esa decisión el tiempo suficiente como para que a veces el río te responda. Quizá por eso pescar al agua es tan incómodo, porque no te devuelve respuestas inmediatas, porque no sabes si lo estás haciendo bien, hasta que a veces pasa algo. Y quizá ahí esté la gracia, no en acertar siempre, sino en aprender a sostener una decisión cuando el río guarda silencio. Nada más por hoy. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el río, pescachailes. Si este podcast te encaja y quieres seguir estas ideas con más calma, el lugar donde todo ocurre es la lista de correo. Escribo un correo al día, sin ruido. Te dejo el enlace a la lista en las notas del programa.